es tiempo de jazz. Creación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz aquí en exclusiva en Ágora Sol Radio, todos los lunes y todos los días. Sí, aquí estamos con vosotros con nuestras dos horas de jazz de todos los estilos, de todas las épocas, todos los palos posibles de esta música maravillosa centenaria aquí en nuestro programa. Hoy dedicado, increíblemente, vamos por la emisión 61 y solo es nuestro especial de cantantes número 2. Eso tiene un porqué, es porque pensamos que al igual que otras músicas, también el tango, por ejemplo, ¿no? El tango, toda otra música urbana que nació en los arrabales y que luego conquistó el centro y la clase media y la aristocracia y luego pasa a ser arte. El jazz, igual que el tango, tiene un origen más instrumental, habría que decirlo, sí, o sea, de no cantar. Y el canto viene después, por ejemplo, en el tango, ¿no? Está lo que se conoce como tango canción, ¿no? Dejando claro de qué va la cosa y como mostrando un poco que tango tango es sin canción. De todos modos, el jazz ha dado grandes cantantes, maravillosos artistas que han sabido plasmar no solo las letras, sino también la música, cantantes músicos realmente. Vamos a escuchar algunos ejemplos de todo esto hoy en nuestro programa y vamos a comenzar con el rey de todos, Louis Armstrong, sí, en una grabación de 1926. Louis Armstrong, en el comienzo de su fama, una fama todavía muy endeble, pero un comienzo fuerte, sin duda, el de su grupo, los Hot Five, los cinco, los calientes cinco, que incluían a los siguientes: Kid Ory toca el trombón, Johnny Dodds toca el clarinete, Lil Armstrong, por entonces Lil Hardin, ¿no? Armstrong en este momento, por entonces esposa de Louis, al piano, y Baby Dodds a la batería. Completa el quinteto, por supuesto, Louis Armstrong en corneta, no tocaría hasta más adelante la trompeta, en los primeros tracks son siempre corneta Louis Armstrong, y por supuesto su afamado vocal haciendo el scat, ¿sí? Cantando con las sílabas esas que no significan nada, pero que tienen un montón de expresividad. Louis Armstrong no lo inventó, pero sin duda es de los mejores exponentes y de los primeros. Así que vamos con un clásico de todos los tiempos, Heebie Jeebies es el tema, los cinco, los Hot Five de Louis Armstrong, con Louis Armstrong a la corneta y a la voz, en nuestro especial de cantantes aquí en Tiempo de Jazz. Heebie-jeebies dance, sweet mama, papa got to do the heebie-jeebies dance. Armstrong y sus Hot Five en 1926, el 26 de febrero, para ser más exactos, en la ciudad de Chicago. Kid Ory, trombón, Johnny Dodds, clarinete, Lil Hardin Armstrong al piano y Baby Dodds a la batería. Louis Armstrong, fantástico, a la corneta y en la voz también, y haciendo el scat de Heebie Jeebies, el tema famosísimo que queda para toda la historia del mundo de la música, porque está genial. Louis Armstrong, uno de los grandes artistas, sin duda, gran cantante personal, y que nada, se inventó lo que ya todos sabemos. Es probablemente el más conocido de todos los jazzmen de la historia. Vamos a escuchar uno más de Louis Armstrong, pero esta vez de 1961. Aquí ya había pasado un montón de tiempo y Louis Armstrong ya había sido el super rey de todo, y luego las cosas no iban tan bien, pero luego logró, por mérito propio, muy merecido esto por cierto, logró instalarse así como un icono de la música popular, así en general, jazz y aledaños. Entonces nada, desde esa posición, ya la trompeta un poco disminuida, pero toda la onda con la voz y él siendo una superestrella, desde esa posición en 1961, mes de abril para más exactitud, Louis Armstrong grabó, acá hay una cuestión, esto sale en algunos lugares como con la Duke Ellington Orchestra, y es un error, sí, nosotros lo vamos a subsanar en la playlist correspondiente, porque en realidad esto lo que es el grupo de Louis Armstrong al 1961 con Duke Ellington de invitado en el piano, y haciendo un tema de Duke Ellington. Eso siempre es muy bueno. It don't mean a thing if it ain't got that swing, no significa nada si no tiene ese swing, otro de los famosísimos temas de Ellington, aquí entonces interpretado por Master Louis. Esto a lo mejor pudo haber dado para más y pudieron haberlo hecho realmente con la orquesta, pero Louis ya no estaba tanto para trompetismos, pero que de todos modos aquí toca, y lindo, y también canta. Louis Armstrong, trompeta, ahora voz, Ellington al piano, Trummy Young, esta es la banda entonces de Armstrong, Trummy Young al trombón, Barney Bigard al clarinete, Mort Herbert al contrabajo y Danny Barcelona a la batería, uno de los grupos clásicos de Louis Armstrong en sus últimos años. It Don't Mean a Thing, el tema de Duke Ellington con Duke Ellington y Louis Armstrong juntos, aquí en el especial de cantantes de Tiempo de Jazz. Melody, what good is music if it ain't possessing something sweet? Now it ain't the melody and it ain't the music, there's something else that makes this tune complete. Yes, it don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing, all you got to do is sing. It makes no difference if it's sweet or hot, just give that rhythm everything you got. Yes, don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't be the thing, don't mean the thing, got that swing, boy. I said don't mean a thing, and all you got to do is sing like la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. That a swinger, take it from me. Louis Armstrong con Duke Ellington, sí, juntos, juntos en el estudio, pero bueno, era básicamente el grupo de Louis Armstrong. Abril de 1961 es el mes y el año de esta grabación con dos grandes de la historia del jazz y de la música, habría que decirlo. Sí, Louis Armstrong, trompeta y voz, Duke Ellington al piano y su composición, una de sus cientos de composiciones, It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing, 1961, Louis Armstrong. Y ahora vamos a pasar a otro que lamentablemente hoy en día no lo conoce nadie, que es Jabbo Smith. Vamos a volver atrás en el tiempo, vamos a 1929, para escuchar a este gran trompeta y vocalista que viene en el molde de Louis Armstrong. El impacto fue tremendo de Louis Armstrong, entonces muchos salieron a imitarlo, podríamos decir, en algunos casos, y en otros casos a desarrollar cada uno su creatividad a partir de un estilo establecido por un máster. Jabbo Smith también estaba en el punto de poder ser un máster, pero no tuvo tanta suerte en su carrera, malas elecciones, eligió no ser miembro de la orquesta de Duke Ellington en 1927, aparece en alguna grabación, pero nunca fue parte del grupo, lo cual le hubiese valido seguramente algún reconocimiento mayor, y luego dejó la música, se murió de 80 años, pero una memoria olvidada, Jabbo Smith, y aquí lo vamos a traer nosotros de vuelta a la vida con sus Rhythm Aces, ese es el nombre de su grupo, Jabbo Smith's Rhythm Aces, y vamos a escuchar una canción que se llama Decatur Street Tutti, así. El tutti de la calle Decatur. Jabbo Smith con su grupo, como dijimos, los Rhythm Aces, que en esta ocasión son George James al saxo alto, Alex Hill al piano, Ike Robinson al banjo, ¿sí? Ese instrumento, el banjo, y Lawson Buford a la tuba, ¿sí? Esta es la formación. Smith, igual que Louis Armstrong en los comienzos, toca la corneta, canta, por supuesto, y aquí los tenemos a los Rhythm Aces de Jabbo Smith el 4 de abril de 1929 en Chicago. El tema Decatur Street Tutti, este es el especial de cantantes en tiempo de jazz. Thank you. Escuchamos a Jabbo Smith y sus Rhythm Aces en 1929, el tema Decatur Street Tutti, y como se pudo escuchar claramente, Jabbo Smith en la estela de Louis Armstrong, pero sin ninguna duda también un creador mayúsculo. Lamentablemente no hay tantas grabaciones de él, y entonces, nada, aquí tenemos un poquito de Jabbo Smith en nuestro tiempo de jazz, cantantes número 2, este es el especial número 2 de cantantes, donde estamos poniendo, nada, artistas diversos a lo largo de los años que cantaban esta música maravillosa. Vamos ahora con también una memoria del pasado remoto. Estamos hablando de Hoggy Carmichael. Hoggy Carmichael, que además de pianista, actor ocasional, básicamente era compositor, ¿sí? Hoggy Carmichael es uno de los famosísimos compositores fines de los 20, principios de los 30, que es cuando compuso, vamos a ir justo aquí a un tema en particular, Georgia on My Mind, popularizado décadas después por Ray Charles. Esa fama, que también viene asociada a Ray Charles, no solo por el tema lindo, llega hasta nuestros días. Creo que todo el mundo conoce Georgia on My Mind, escrita originalmente para una chica, pero luego tratada de otra manera, y ahora es una de las canciones, o la canción oficial, del estado de Georgia en los Estados Unidos. Hoggy Carmichael, la persona con la que uno se iría de cañas por ahí, una de las personas de onda, como en lo humano, y también como músico. Vamos a escucharlo aquí interpretando él mismo su propio tema, Georgia on My Mind. No es que sea un cantante, ¿no? Este especial de cantantes tiene cantantes que no son tan cantantes, pero que cantan de todos modos y nada, es una onda. Vamos entonces con Hoggy Carmichael interpretando su propio tema, cantando y tocando el piano, Georgia on My Mind, en 1930, en tiempo de jazz. Georgia on my mind, Georgia on my mind, Georgia, Georgia, just a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. My Georgia, my Georgia, no peace I find, just a little song keeps Georgia on my mind. Thank you. Hoggy Carmichael, Hoggy Carmichael y su tema Georgia on My Mind, en esta grabación de su orquesta, ¿sí? De 1930, Hoggy Carmichael puso la voz y en realidad aquí no tocó el piano, estamos viendo aquí el crédito interesante porque el pianista es Irving Brodsky, desconocido, no importa, pero no figura el violín. Yo juraría que escuché un violín y aquí no está. De todos modos, hay otros que sí se escucharon, como Jack T. Garden, que hizo el solo de trombón. Está Pee Wee Russell en clarinete, Bud Freeman en saxo tenor. Gente muy interesante ya en septiembre, el 15 de septiembre de 1930 en Nueva York. Ellos ya eran interesantes. Hoggy Carmichael y su Georgia on My Mind, el cantante, que no cantante, pero que cantó de todos modos, cantó con la onda porque es su composición, probablemente. Esto es tiempo de jazz dedicado solo a cantantes. Y ahora vamos con cantantes profesionales, ¿y qué profesionales? Dos del mismo año, vamos a pasar 1949, a ver cómo era la vida sonora en 1949. Dos posibilidades. La primera, Sarah Vaughan, la gran Sarah Vaughan, haciendo Summertime de George Gershwin, gran composición, gran cantante. Interesante Sarah Vaughan porque, por supuesto, pasa la historia como gran cantante de jazz, pero tuvo la posibilidad, dicho por muchos, reconocido por ella incluso, de dedicarse, qué sé yo, por ejemplo, a la ópera. Sí, el color de su voz daba para eso, y aquí entonces no va a ser obviamente la ópera, pero va a haber un drama muy teatral, de alguna manera se puede decir, en su interpretación del Summertime de George Gershwin. Primero entonces Sarah Vaughan, y luego en el mismo año también Billie Holiday, la gran Billie Holiday, aquí un poco todavía alegre, y justo además hace Them the Rise, que es uno de los temas up, ¿sí? Los temas de onda de su repertorio. Pero claro, 49, ya faltaban solo 10 años para su partida, y a pesar de eso, el arte siempre continuó en el canto de Billie Holiday. Así que nada, aquí vamos con dos de las grandes damas del canto del jazz. Sarah Vaughan primero con Summertime, luego Billie Holiday con Them the Rise, las dos de 1949, cantantes en tiempo de jazz. Nothing can harm. by me, standing by, standing by. First time I looked into them eyes, and you have a certain little cute way of flirting with them eyes. They make me feel so happy, they make me feel so blue. I'm falling, no stalling, in a great big way for you. My heart is jumping, you started something with them eyes. You'd better look out, little brown eyes, if you're wise. They sparkle, they bubble, they're gonna get you in a whole lot of trouble. Oh, baby, them eyes. Dos grandes de todos los tiempos, Sarah Vaughan primero haciendo su Summertime en 1949 con Joe Lipman y su orquesta, y luego escuchamos a la gran Billie Holiday haciendo Them the Eyes también en 1949 con Cy Oliver y su orquesta. Cy Oliver es igual que Joe Lipman, son los arregladores y conductores de estas orquestas, donde hay algunos más, otros menos conocidos de los grandes del jazz en términos de orquestas, sí, qué sé yo, ahí veo a Everett Barksdale en guitarra con Billie Holiday, se escuchó poco, por cierto, pero música de alta calidad y las cantantes maravillosas en 1949, Billie Holiday y Sarah Vaughan en nuestro especial de cantantes número 2 en tiempo de jazz. Vamos a hacer un salto a 1964, año en el que Mark Murphy, gran cantante también, interesante cantante de jazz, hizo su primer disco para el sello Fontana. Esto estamos hablando de un disco para un sello europeo. Mark Murphy era americano, falleció relativamente recientemente, y su estilo es un poco distinto. Las fuentes a lo mejor tienen más que ver con art song a la europea, como uno pensaría, personas como, no sé, Jacques Brel. Estamos hablando así de una expresividad así más teatral, casi se podría decir, sí, pero teatral distinto que el teatral que dijimos antes de Sarah Vaughan, que era más operístico, y este es más teatral de teatral. Mark Murphy, uno de los cantantes que supo abrazar nuevas tendencias, y además teniendo en cuenta que este álbum es del 64, vamos a escuchar aquí un poco de un sonido un tanto distinto, ¿no? Tratando de adaptarse a los tiempos. I Left My Heart in San Francisco es el nombre del tema, un clásico que hecho famoso por Tony Bennett, pero aquí en la voz de Mark Murphy. Mark Murphy, como dijimos, en Europa, grabando para Fontana. Esto es una música grabada entre abril 8 y 10 de 1964 en Londres, y lo que vamos a escuchar ahora, este I Left My Heart in San Francisco, lleva arreglos de John Dankworth, el famoso saxofonista arreglador inglés. Con ustedes entonces, Mark Murphy, en 1964, su debut en el sello europeo Fontana, haciendo I Left My Heart in San Francisco. Esto es Jazz de los 60s en tiempo de jazz. The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little stars, the morning fog may chill the air. Well, I don't care, my love waits there in San Francisco. Other places only make me love you best. Hey, tell me you're the high of all the gold. Mark Murphy, en 1964, abril de 1964, en la ciudad de Londres. Arreglos y dirección de la Big Band de la orquesta por John Dankworth, y Mark Murphy cantó I Left My Heart in San Francisco con ese tono de jazz y un poco de Broadway también, y nada, una mezcla rara que nada, muy expresivo Mark Murphy por los años que le quedaron por delante todos. Así que así escuchamos cantantes de acción en nuestro especial de cantantes en tiempo de jazz. Esto es Agora Sol Radio, y aquí se emite por en exclusiva, sí, nuestro programa Tiempo de Jazz. Vamos a continuar ahora con otro cantante que, al igual que Murphy, cantante de jazz, pero tuvo su onda así pop en el sentido popular, de tratar de llegar a un público más masivo, ¿sí? Así como Mark Murphy lo hacía en los 60s y en los 70s y años sucesivos, también lo hace Jamie Cullum, ¿no? Jamie Cullum, interesante, Jamie, joven. Claro, cada vez es menos joven, por cierto, pero en esta grabación de 2002 lo vamos a encontrar ultra joven. Aquí Jamie Cullum tiene 20 y pocos, 22, 21, no sé, es increíblemente joven. Hay que reconocer su tremendo talento. No sé si es el gran cantante, sí, no sé si es de las voces más atractivas, pero sabe cómo usarla, toca el piano de una manera tremenda, y lo que vamos a escuchar aquí es un track de su disco Pointless Nostalgic. Lo que vamos a escuchar es una composición de otro cantante que se llama Bob Dorough, que vamos a escuchar en este programa más adelante, y vamos a hablar un poco más de él, pero mientras tanto, nada, solo decir esto, que el tema de Bob Dorough, que se llama Devil May Care, lo vamos a escuchar aquí en esta versión de 2002 por Jamie Cullum, con los siguientes. Jamie Cullum toca el piano y canta todo junto. Martin Shaw toca la trompeta, Martin Gladish toca el trombón, Matt Waits toca el saxo alto, Dave O'Higgins y Ben Castle, saxos tenores. El contrabajista es Geoff Gascoigne, y también hizo los arreglos. Y Sebastián de Crom toca la batería. Este es el grupo, y con ustedes entonces Jamie Cullum, así en el borde entre el jazz y el pop y el swing, con todo el swing, sí, en Devil May Care. Jamie Cullum canta en tiempo de jazz. Cares for me, I'm happy as I can be. I learned to love and to live. Devil may care. No cares for woes, whatever comes later goes. That's how I'll take and I'll give. Devil may care. When the day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool thinks he can hold back the dawn. He was wise, never tries to revise what's past and gone. Live love today and come tomorrow with me. Don't even stop for a sigh. It doesn't help if you cry. That's how I'll live and I'll die. Devil may care. Devil may care. When that day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool thinks he can hold back the dawn. He was wise, never tries to revise what's past and gone. Live love today and come tomorrow, what may. Don't even stop for a sigh. It doesn't help if you cry. That's how I'll live and I'll die. Devil may care. Devil may care. Devil may care. Devil may care. Jamie Cullum, en esto es de su segundo CD, técnicamente sí es el segundo CD, pero en realidad fue el primero para un sello que fue, le hizo una mejor distribución, y en realidad es la salida al gran mundo musical de Jamie Cullum. El tema fue Devil May Care, composición de Bob Dorough. Jamie Cullum cantó, tocó el piano y nada, hizo su arte, sí podemos decir que hizo su arte. Y ahora entonces vamos a continuar con otro de los cantantes que sin ninguna duda también hacía el arte, pero logró ser un gran éxito comercial. Nos referimos a Nat King Cole, que en su origen era solo pianista. Bueno, decir solo pianista habría que ponerlo entre comillas, ese solo, porque su pianismo era tremendamente creativo y nada, inventó una onda Nat King Cole. Nosotros hemos escuchado en este programa grabaciones, por ejemplo, del trío de Lester Young, sí, grande del saxo tenor, con Nat King Cole al piano, haciendo todo, haciendo los bajos con el piano, tocando el resto del piano, y nada, estilo y elegancia absolutos y totales. Lo que pasa es que Nat King Cole también cantaba. Yo diría que tampoco es de los hipercantantes, lo que pasa es que tenía la hiperonda, entonces eso le permitió ser hiperfamoso, ¿no? Hay que decir, por ejemplo, que Nat King Cole, siendo negro, fue el primero de ellos, y estamos hablando de mediados de los 50 en los Estados Unidos, fue el primero que tuvo un programa de televisión, suyo. Esto es algo que realmente es destacable y habla de cuánto le gustaba a Nat King Cole a la gente. Vamos a escuchar entonces ahora a Nat King Cole hace muchos, muchos años. Estamos hablando de 1943, 1 de marzo, en Los Ángeles. Ahí estaba Nat King Cole con su formación muy famosa en ese momento y que originó otros grupos similares. Estamos hablando de un grupo formado por piano, guitarra eléctrica y contrabajo, no batería, ¿sí? Y Nat King Cole, por supuesto, también canta. Entonces, aquí tenemos esta textura tan linda por Oscar Moore en la guitarra eléctrica, Johnny Miller al contrabajo y, como dijimos, Cole al piano y el vocal. El tema es Straighten Up and Fly Right, y esto fue un super hit, el primer hit, en realidad, grande en la carrera de Nat King Cole. Aquí vamos entonces con el swing tan particular y tan agradable de Nat King Cole y creo que su composición, sí, no importa. Straighten Up and Fly Right, Nat King Cole, en 1943, toca el piano y canta aquí en Tiempo de Jazz. A buzzer took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off of his back, but the monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use of jiving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top." The buzzer told the monkey, "You are choking me. Release your hold and I will set you free." The monkey looked the buzzer right dead in the eye and said, "Your story's so touching, but it sounds just like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top." Thank you. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Fly right. Nat King Cole y su trío, Nat King Cole haciendo Straighten Up and Fly Right en 1943, un tema muy simpático que por supuesto tuvo el favor de todos y vendió mucho y fue haciendo un poco el comienzo de la carrera, los cimientos de la carrera de Nat King Cole. Cantantes aquí en Tiempo de Jazz, vamos a continuar con otro caballero del canto que es Jack T. Garden. Aquí sí, otro que cantaba así como ocupación adicional, básicamente era trombonista, tocó entre otros mucho con Louis Armstrong, entonces digamos que tenía acceso ahí al Parnaso de los jazzistas de esa onda, estamos hablando de Dixieland y ese tipo de jazz. Y Jack T. Garden también cantaba y su cante, aunque es absolutamente, uno diría casi no profesional, también suena a persona que sabe, entonces lo vamos a comprobar ahora con esta versión de Stars Fell on Alabama, ¿no? Las estrellas cayeron sobre Alabama, un tema romántico muy lindo que se le daba muy bien realmente al Jack y eso es lo que explica la cantidad de discos que vendió, por lo menos en su momento. Aquí vamos a escuchar Jack T. Garden, ya hecho un señor mayor en 1956, en este arreglo interesante del tema que, además de la base rítmica, piano, bajo, batería, guitarra, creo que hay también, después lo vamos a chequear, tiene solo trombones, así por sección de vientos, y T. Garden canta y luego hace él un solo, el solo es suyo, en el trombón, que es su instrumento. El sonido va a ser muy particular y muy apropiado para este Stars Fell on Alabama, una de las grandes baladas de jazz, Jack T. Garden al trombón y a la voz, en el especial de cantantes de Tiempo de Jazz. The glamour, your eyes held a tender light, oh, and stars fell on Alabama, baby, last night, oh, last night. I never planned in my imagination a situation so heavenly, a fairyland where no one else could enter, you in the center, just you and me, dear. My heart beats like a hammer, my arms wound around you tight. Fell on Alabama, baby, last night, oh, last night. Jack T. Garden en Stars Fell on Alabama de 1956, solo de trombón y esa interpretación vocal tan particular de Jack, pero que nada, hizo las delicias de tantos americanos a lo largo de los años, pocos años lamentablemente. Jack se fue un poco antes de tiempo, pero dejó estas músicas, gran trombonista Jack T. Garden, ¿sí? Queda para la historia seguramente muchos libros que sí cantaba y los discos que vendió y demás, pero gran técnica de trombón y muy lindos solos de trombón, creo que aquí también lo demostró. Cantantes número 2, nuestro especial número 2 de cantantes en tiempo de jazz aquí en Ágora Sol Radio. Vamos ahora con Dakota Staton de su disco debut. Dakota Staton, no sé si grabó tantos discos, sí grabó mucho, nadie va a decir que no. Con el tiempo a lo mejor tal vez estuvo más dedicada a músicas más cercanas al blues o al rhythm and blues o gospel incluso, sí, pero básicamente en los comienzos era una artista de jazz. Y vamos a escuchar entonces un track de su debut, de su álbum debut, Dakota Staton, en esta toma de 1957. La vamos a encontrar acompañada por, entre otros, Hank Jones al piano. Y decimos entre otros, es el único que sabemos que está en esta sesión. De los demás no hay data alguna. Solo podemos decir que Van Alexander hizo los arreglos y la conducción del grupo grande que acompaña a Dakota, que tiene un disco muy lindo, sin ninguna duda. Este álbum debut es uno de los, sin duda, también grandes álbumes debut así en jazz. Febrero o marzo de 1957 son los meses en los que pudo haber grabado esta música Dakota Staton. Vamos a escuchar entonces, esto no fue un hit, pero lo hubiese merecido. A Foggy Day, ese es el nombre del tema. A Foggy Day por Dakota Staton a la voz. Esto es Tiempo de Jazz en su especial de cantantes aquí en Ágora Sol Radio. Museum had lost its charm. How long, I wonder, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. For suddenly I saw you there. And through that London dawn, the sun was shining everywhere. Dakota Staton en su debut como cantante, A Foggy Day fue el tema, 1957 el año, Van Alexander a los arreglos y la conducción, Hank Jones al piano y un montón de desconocidos, lamentablemente, junto a Dakota, que tenía la onda, sin ninguna duda. Dakota Staton aquí con nosotros en Tiempo de Jazz. Continuamos escuchando cantantes y ahora vamos con una de las grandemente exitosas cantantes de los últimos tiempos, que es Diana Krall. Obviamente, claro, hay que considerar todo en su justa medida, en perspectiva. Sí, es una cantante de jazz. A pesar de eso, logra tremendas ventas. Es cierto que con el tiempo fue yendo así en una dirección un poco más comercial y menos jazzística de la música, pero eso siempre está en el fondo de todo, especialmente en esto que vamos a escuchar ahora, que es el debut de... Mira, estamos yendo de debut en debut, varios debuts. Interesante. Debut de Diana Krall en 1993, de ese álbum suyo. Vamos a escuchar This Can't Be Love. Esto no puede ser amor. Esto es Diana Krall acompañada por solo dos personas, John Clayton al contrabajo y Jeff Hamilton a la batería. Eso es suficiente. Diana Krall canta y toca el piano muy bien, sin ninguna duda. La señora de Elvis Costello lo hace tremendamente bien en términos profesionales. Luego las elecciones artísticas van por otro lado, en tema de gustos. Sí. Así que Diana Krall, pero bien, con This Can't Be Love, ella al piano y a la voz en 1993 de su debut, Diana Krall en Tiempo de Jazz. This can't be love, because I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. This can't be love, I got no dizzy spells. My head is not in the skies. My heart does not stand still, just hear it beat. This is too sweet to breathe love. This can't be love, because I feel so well. Yet I long to look. Thank you. Diana Krall en los felices días cuando hacía jazz de verdad. Al comienzo, el debut de Diana Krall en 1993, This Can't Be Love fue el nombre del tema, y Diana Krall cantó y tocó el piano. Fantástico, ambos, sí, especialmente el piano, pensamos, pero bueno, no importa. Diana Krall, con su éxito, sus grandes ventas, es genial si alguien que cante jazz vende discos, es fantástico. Y para eso, qué mejor ejemplo que vamos a poner ahora que Tony Bennett, que es un survivor, ¿no? Después de tantas décadas haciéndolo y con altos y bajos, pero finalmente establecido como uno de los grandes artistas, tuvo la venia de Frank Sinatra ya en los 50, ¿sí? Y eso le hizo muy bien a Tony, porque mucha gente se interesó por él. Y de entonces, de esa época, estamos hablando de los 50, vamos a escuchar a Tony primero, ¿sí?, con la orquesta Count Basie haciendo Anything Goes. Esta música originalmente salió como Count Basie Tony Bennett, porque en 1959 Basie era el joven que todavía estaba ahí estableciéndose, y Count Basie ya era un señor músico famoso. Pero ahora esto sale al revés, sale Bennett Basie, da igual, eso sí, dos grandes artistas unidos, sí, en la música. Vamos a escuchar entonces la orquesta de Count Basie con Tony Bennett cantando, haciendo Anything Goes, como dijimos, arreglado por Ralph Sharon, o Sharon, sí, pianista y arreglador para Tony. Pero aquí, en esta toma, está la orquesta Basie con el Count Basie al piano y una playa de músicos fantásticos. Luego, a continuación, vamos a escuchar más Tony Bennett, pero en una toma un poco más extraña, de 1964, que es un outtake de un disco de Bob Brookmeyer, uno que siempre aparece en este programa, gran músico, trombonista, compositor y arreglador, ¿sí? Entonces, en esta sesión de 1964, Bob Brookmeyer se asoció con su, volvió a asociarse, hay que decir, con su viejo amigo Stan Getz en el saxo tenor, y entonces juntos hicieron un disco de instrumentales. Y esto es literal, al menos así figura en el librito del CD. Realmente Tony Bennett, en uno de los días de la grabación, pasaba por ahí, estaba en el estudio, y entonces lo invitaron a cantar. Y el resultado es lo que vamos a escuchar ahora. Otra composición, digo otra porque ya escuchamos una por lo menos, composición de Duke Ellington en este programa, ¿sí? Ahora se trata de Daydream. En realidad la composición es de Billy Strayhorn, pero está asociado a Ellington, sí, Billy Strayhorn. Daydream es el tema, y entonces vamos a escuchar, nada, después contamos un poco más quién tocó en estas tomas. Bob Brookmeyer con Stan Getz y Tony Bennett cantando Daydream, 1964. Y antes, lo próximo que va a salir ahora, la orquesta de Count Basie con Tony Bennett haciendo Anything Goes. Tony Bennett, 59 y 64 en el siglo pasado, sí. Este es uno de los grandes cantantes de jazz, sin ninguna duda, nuestro especial de cantantes en tiempo de jazz. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking. Now heaven knows, anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use for leather words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, when most guys today that woman prize today are just silly gigolos. So though I'm not a great romancer, I know that you're bound to answer when I propose that anything goes. Today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, when most guys today that woman prize today are just silly gigolos. So though I'm not a great romancer, I know that you're bound to answer when I propose. Anything goes. Funny the way that I feel now. Can't keep my feet on the ground. Everything seems unreal now when you're not around. Daydream. Why do you haunt me so? Deep in a rosy glow, the face of my love you show. Dream, I walk along on air, building a castle there for me and my love to share. Don't know the time, Lordy, I'm in a daze. Sun in the sky, while I moon around feeling hazy. Daydream, don't break my reverie. Until I find that she is daydreaming just like me. won't break my reverie. Until I find that she is daydreaming just like me. Tony Bennett por dos, primero con la orquesta de Count Basie en 1959, en enero de 1959 en la ciudad de Nueva York. Basie al piano, Tony Bennett al cante, Ralph Sharon a los arreglos, y escuchamos Anything Goes, fue un éxito en el 59. Luego escuchamos a Tony Bennett con Bob Brookmeyer y con Stan Getz haciendo Daydream, la lindísima composición de Billy Strayhorn, en esta toma de 1964, con los siguientes aquí, si los podemos mencionar todos, que son pocos y son espectaculares. Brookmeyer en el trombón a válvula, Stan Getz, como dijimos, saxo tenor, Bennett hace la parte del cante, Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabajo y Elvin Jones a la batería. Increíble formación, todos muy jóvenes, por cierto, incluso Getz y Brookmeyer, que tenían apenas 40 o menos en realidad en esta época. Nada, Tony Bennett haciéndolo bien en todas las décadas, haciendo el Anything Goes y el Daydream aquí en nuestro especial de cantantes en tiempo de jazz. Vamos a pasar ahora a 1941, nos vamos atrás en el tiempo para escuchar a otro también que queda perdido en las brumas de la música lejana, Sven de Asmussen Sextet. Eso es lo que vamos a escuchar ahora. Sven Asmussen es uno de los grandes músicos daneses de siempre, dedicado en este caso Sven al jazz en particular. Ha hecho de todo, sí, tocar el violín, que ahora vamos a escuchar cómo tocaba el violín, cantar, que también vamos a escuchar eso. Tuvo grupos vocales, grupos donde él cantaba y tocaba el violín, y nada, un gran swinger, Sven Asmussen, que dejó este planeta ya de 90 años o algo así, después de una vida. Claro, fama internacional probablemente no. Sin embargo, tuvo lo suyo él, porque llegó a tocar con Duke Ellington y algún otro de los muy famosos, sí, probablemente Benny Goodman o alguno de ellos, y ahora vamos a comprobar por qué. Nuevamente una composición de Duke Ellington, Ring Them Bells, es el tema, así con un toque navideño, el Ring Them Bells de 1941, es esta versión, y luego vamos a decir, porque tenemos aquí el personal de este grupo increíble de jazz danés, Sven Asmussen Sextet, Ring Them Bells en 1941, swing, cantante de swing, y su violín también, en tiempo de jazz. Ring them bells, oh boy, you swing swell. If you like it, just lift up your head, yes. Oh, Mr. Bombers, ring them bells. Mr. Harbour, ring that string. Bling, bling, bling. If you like it, just give it everything. Oh, Mr. Harvey, swing, swing, swing. Mr. Jensen, slap that bass. Oh, boy, yes, yes, yes. Oh, he likes it, I see it on his face. Oh, Mr. Jensen, slap that bass. Asmussen Sextet Jazz desde Dinamarca en 1941. Suponemos que esto fue grabado en Copenhague. Lamentablemente no tenemos la data, pero no importa. Queda la música de Svend Asmussen, Ring Them Bells, composición de Duke Ellington. Escuchamos a Asmussen haciendo voz y violín, tremendos en ambos departamentos. Kjell Bonfils tocó el vibráfono. Svend, igual se llama otro Svend, pero este es Hauberg, toca guitarra y clarinete, interesante. Suponemos que la guitarra rítmica, tal vez, no, la rítmica no debe ser la líder, porque la rítmica está todo el tiempo. Ese debe ser Ulrich Neumann o Neumann. Christian Jensen tocó el contrabajo y Erik Frederiksen tocó la batería. 12 de septiembre 1941, Svend Asmussen Sextet de acción, aquí el swing en tiempo de jazz. Continuamos con cantantes. Vamos a escuchar ahora a Nancy Wilson, que básicamente es de jazz. Sí, a veces tiene el toque más también soul en algún momento, Nancy Wilson, no sabemos, pero empezó aliada a grandes personalidades de jazz. Hay un disco muy famoso que lamentablemente no tenemos, podríamos conseguirlo, de Nancy Wilson con el gran Cannonball Adderley, saxofonista alto, tremendo. Y ella siempre colaboró con gente del jazz, y ahora vamos a escuchar esta toma de 1961, donde está con George Shearing, gran pianista inglés, gran compositor también, el pianista ciego inglés por excelencia, con un toque muy elegante, algunos dirán que tal vez un poco liviano, pero nada, depende de lo que necesite la música. George Shearing puede estar bárbaro, y pensamos que en esta toma también lo está. Vamos a escuchar solo 2 minutos 20 de On Green Dolphin Street, un tema que fue muy famoso en los 40s para alguna película cuyo título olvidamos, pero que el tema es lo que sobrevivió gracias a las versiones de jazz, entre otros la de Miles Davis, que nada, lo pusieron ahí en el mapa de los standards que se hacen siempre. Y entonces vamos a escuchar una versión extraña para nosotros, por lo menos cantada, ¿sí?, con su letra. Nancy Wilson con el quinteto de George Shearing, piano George Shearing, Nancy Wilson canta. El tema es On Green Dolphin Street, y este es nuestro especial de cantantes en tiempo de jazz. Lover, one lovely day, love came planning to stay. Green Dolphin Street supplied the setting, the setting for nights beyond forgetting. And through these moments apart, memories live in my heart. When I recall the love I found on, I could kiss the ground on Green Dolphin Street. Thank you. memories live in my heart. When I recall the love I found on, I could kiss the ground on Green Dolphin Street. Nancy Wilson cantó, George Shearing tocó el piano y puso al resto de sus músicos del quinteto al servicio de la gran voz. Estuvo muy lindo, Nancy Wilson y el swing también, haciendo On Green Dolphin Street en esta versión de 1961. ¿Sí? Esto es nuestro especial de cantantes en tiempo de jazz, aquí en Agora Sol Radio. Y ahora vamos un poco más atrás de 1961 y llegamos a 1949. En 1949, entre otras cosas que ocurrían, teníamos en acción la orquesta de Dizzy Gillespie. Dizzy, claro, famoso por el bebop, por sus andanzas con Charlie Parker. Dizzy es parte de la historia, sin ninguna duda. Inventó algo. Charlie Parker, claro, tiene el mito así trágico y entonces se lleva todas las palmas. Sin duda fue uno de los grandes improvisadores ever de la música. Pero Dizzy Gillespie también tiene su parte enorme en todo esto e incluso estaba en mejores condiciones para organizar las cosas. Y por eso él sí pudo tener una orquesta donde llevó los postulados del bebop a un formato así un poco de más envergadura, vamos a decir. Vamos a escuchar la orquesta de Dizzy con, algunos son estrellas, más o menos, sí, Bud Johnson al saxo tenor, Cecil Payne al saxo barítono, estamos hablando de gente de acción, Al McGibbon al contrabajo y, por supuesto, el propio Dizzy tocando. Pero lo que vamos a tener aquí es un vocal, ¿sí? Porque este es el especial de cantantes. Y aquí, interesante, la balada de Dizzy, You Go To My Head. Esto ya lo escuchamos en algún programa, en alguna otra versión que no está, pero You Go To My Head es muy lindo porque, claro, es una balada, pero tiene todos los modernismos propios del bop metidos ahí adentro en la composición y especialmente en los arreglos. El cantante es nada más y nada menos que Johnny Hartman, que él más adelante supo cantar también con John Coltrane en otro disco muy famoso, y aquí lo tenemos en estos lados, porque aquí todavía no existía el álbum de duración larga, ¿sí? Aquí tenemos entonces este You Go To My Head, grabado en Chicago, mayo 6 de 1949, la orquesta de Dizzy Gillespie, canta Johnny Hartman, el tema es You Go To My Head, composición de Gillespie, una linda balada moderna aquí en tiempo de jazz. Summer with a thousand Julys. intoxicate my soul with your eyes. Still I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance. You go to my head. What more can I say? I love you that way. You go to my head. Dizzy Gillespie y su orquesta, 1949 es el año, y el tema fue una composición suya, You Go To My Head. Él en la música, en la letra, no me acuerdo, pero no importa. Lo importante aquí es que cantó Johnny Hartman en ese barítono tan particular que en realidad Johnny Hartman llegó tal vez un poco tarde para el cante y se dedicó siempre a modernosidades que tal vez no le hicieron también a su carrera, pero sin ninguna duda es uno de los grandes cantantes, un original, hay que decirlo, sí, con esa voz. Dizzy, You Go To My Head, Johnny Hartman, Tiempo de Jazz, haciendo el especial de cantantes número 2. Seguimos escuchando posibilidades, estilos, propuestas distintas de cantantes, el arte de los cantantes en esta música jazzística. Vamos ahora con una toma del aire, una toma de la radio, una toma así que no suena tan bien, pero que la música merece, que hace que merezca que sea pasada esta toma. Vamos a escuchar a Dave Lambert, el gran cantante de jazz en estilos modernos también, pasando, digamos, del bebop, yendo del bebop en adelante, ¿sí? Una nueva manera de cantar. Va a quedar muy claro todo esto ahora cuando lo escuchemos. Nuevamente una toma de 1949, al igual que lo que escuchamos recién, pero esto creemos que es un directo. Vamos a escuchar a Dave Lambert cantando. Lambert tuvo una carrera bárbara, lo que pasa es que murió antes de los 50, hubo un accidente de automóvil ahí y se fue. Pero tuvo el Lambert, Hendrix and Ross, uno de los famosos grupos vocales de jazz, inventaron una onda prácticamente ellos. Luego podemos hablar un poco más de esto, ¿no? Cuando escuchemos más adelante al John Hendrix. Pero bueno, ahora es el turno de Dave Lambert solo en el 49 con los siguientes: Teddy Edwards al saxo tenor, Errol Garner al piano. Estos dos solos ya son fantásticos. John Simmons al contrabajo y Chuck Thompson a la batería. Lambert canta y lo que vamos a escuchar es una versión de este lindo tema que se usaba mucho en los finales del swing y en los comienzos del bop, que es Cherokee, ¿sí? Así que nada, aquí va la toma de Cherokee. Hay espacio para todos, para la voz de Lambert, que va a ser el primer solista, y luego el saxo de Teddy y el piano de Roll, y todos juntos haciendo la acción de Cherokee, 9 minutos casi de Cherokee, sí, por Dave Lambert cantando aquí en Tiempo de Jazz. Bubble,

Escuchamos a Dave Lambert, que en realidad aquí figura, claro, como es el especial de cantantes, va Dave Lambert, pero Dave Lambert era uno más en el grupo que hizo este Cherokee tan lindo en 1949 en directo, obviamente. Dave Lambert cantó, Teddy Edwards tocó el saxo tenor, Errol Garner tocó el piano, John Simmons el contrabajo, Chuck Thompson la batería. Acción, Errol Garner, tremendo. Y Teddy Edwards también, sin ninguna duda. ¿Y qué decir del Dave Lambert y su interpretación Bob de El Cherokee? Que Dave Lambert también era genial. Y este es el especial de cantantes en tiempo de jazz. Ahora, estamos escuchando cantantes, los cantantes, y también otros artistas que incluyen en alguna grabación un cantante. Vamos entonces con dos de ese tipo de canciones, ambas por Miles Davis, un socio habitual de este programa. Vamos a escuchar primero de el noneto de Miles Davis, del famado Birth of the Cool, Nacimiento del Cool, grabaciones 49 y 50 de música de 1948 en realidad, ¿sí? El experimento Charlie Parker, pero traducido en estas texturas mentoladas y extrañas de el noneto Miles Davis. Vamos a escucharlo haciendo Darn That Dream, una de las baladas muy lindas, también muy moderna, con los siguientes, estos hay que mencionarlos porque se lo merecen. Miles toca la trompeta, J.J. Johnson toca el trombón, Gunther Schuller toca el corno francés o trompa, Bill Barber toca la tuba, Lee Konitz toca el saxo alto y Jerry Mulligan toca el saxo barítono. John Lewis toca el piano, Al McGibbon el contrabajo y Max Roach la batería. Canta Kenny Haggood, un poco en la onda de antes de este 1950, es esta grabación, pero igual la canción es linda y pienso que está bien. 9 de marzo de 1950 es esta música que es Darn That Dream con el noneto Birth of the Cool de Miles. A continuación de eso va a salir otro Miles Davis del que no vamos a decir mucho, solo que figura como el quinteto, pero no es el quinteto, y canta Bob Dorough un tema muy extraño llamado Nothing Like You en 1962. Así que Miles Davis 1950 con Darn That Dream. una balada cantada por Kenny Hackwood, y un poco más de acción 12 años después, en el 62, con Nothing Like You, composición del cantante Bob Dorrow. Miles Davis y cantantes, 12 años distintos, aquí en el especial de cantantes de tiempo de jazz. Darn that dream, I dream each night. You say you love me and you hold me tight, but when I awake you're out of sight. Oh darn that dream, darn your lips, darn your eyes, they lift me high above the starry skies, then I tumble out of paradise. Oh darn that dream, darn this one track mind of mine, it can't understand that you don't care, just to change the mood I'm in, I'd welcome a nice old nightmare. Darn that dream, and bless it too. Without that dream, I never would have you. But it haunts me and it won't come true. Oh, darn that dream. Without that dream, I never would have you. But it haunts me and it won't come true. Oh, darn that ever been seen before. Nothing like you existed in days of yore. Never were lips so kissable, never were eyes so bright. I can't believe it's possible that you bring me such delight. Nothing can match the rapture of your embrace. Nothing can catch the magic that's in your face. You're like a dream come true, something completely new. Nothing like you has ever been seen before. Nothing like you, nothing like you has ever been mine before. Kisses I've known, but none so divine before. No one has your magnificence. Who can describe your charms? I'd like to make my residence forever in your arms. I never knew how wonderful life could be. No one but you could ever do this to me. One thing I'm certain of, nothing like you has ever been seen before. Nothing like you, nothing like you, nothing like you has ever been seen before. You're like a dream come true, something completely new. Nothing like you has ever been seen before. Just to call me a fool in love, one thing I'm certain of, nothing like you has ever been seen before. Nothing like you, you're all I ever dreamed and wanted. Nothing like you, I never knew that you existed. Nothing like you has ever been seen before. Miles Davis por dos en 1950 haciendo la balada de, bueno, una de las baladas, la balada cantada en todo caso, del repertorio Birth of the Cool, el nacimiento del cool, los arreglos de Gil Evans, de Jerry Mulligan y de John Lewis, para el nonetto dirigido por Miles Davis. Darn That Dream fue el nombre del tema y cantó Kenny Haggood. A continuación de eso tuvimos una experiencia extraña de Miles Davis en 1962 con Nothing Like You, composición del cantante Bob Dorough, cantante muy particular ciertamente, que nada, viene así un poco en la onda, uno podría decir lo que vino después de Chet Baker, ¿sí? Bob Dorough o Joao Gilberto cantando bossa nova en este tono tan particular. A Miles le gustó, entonces contrató a Bob Dorough para hacer un par de grabaciones, una de las cuales es este Nothing Like You. El grupo fue una combinación extraña de los que tocaban en ese momento con Miles, más algún agregado. Miles a la trompeta, Wayne Shorter al saxo tenor, Frank Rehak al trombón, Paul Chambers al contrabajo, Jimmy Cobb a la batería y Willy Bobo, sí, ese Willy Bobo, al bongo. Arreglado por Gil Evans, justamente que hablamos, eso es interesante, ¿no? Arreglado por Gil Evans, veníamos de Birth of the Cool y aquí también, siempre amigos con Miles. Pero nada, como habréis oído, no había ningún solo, no hubo ningún solo. Solo la interpretación vocal de Bob Dorough y el grupo atrás sosteniendo todo. Agosto 21, 1962 es la fecha de la grabación de Nothing Like You y así escuchamos dos de Miles Davis con cantante en el especial de cantantes número 2 aquí en Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio. Vamos a continuar con un cantante muy muy de verdad que es Mel Tormé. Bueno, Mel Tormé nos dejó hace tiempo, pero quedan sus grabaciones fantásticas, increíbles. Mel Tormé es uno de los grandes agraciados de la voz, una voz muy bonita sin ninguna duda, un swing tremendo, todo esto además certificado por nada más y nada menos que Billie Holiday allá en los 50s cuando dijo Mel Tormé, un original sin ninguna duda. Y lo que vamos a escuchar aquí es Mel Tormé haciendo un tributo. El disco este se llama Mel Tormé Sings Fred Astaire, ¿no? Porque Fred Astaire además de bailar cantaba y tenía discos y todo, entonces hay un repertorio asociado a Fred Astaire. Cuando te pone aquí Mel Tormé canta Fred Astaire, se refiere al repertorio a Fred Astaire, que estamos hablando de la época de oro en la que él bailaba y cantaba en las películas, estamos hablando de los años 30, 40. Es un repertorio muy lindo de canciones de George Gershwin, de Irving Berlin, de Johnny Mercer, por ejemplo, grandes compositores de la canción popular americana. Y vamos a escuchar ahora justamente un Johnny Mercer, Something's Gotta Give, ese es el nombre del tema, y vamos a escuchar a Mel Tormé acompañado por The Marty Page Dectet. Dectet significa que son 10, ¿sí? Marty Page es el arreglador líder, conductor del grupo que tiene a la crema de los sesionistas de jazz de la costa oeste de los Estados Unidos. Estamos hablando de una grabación de 1956, noviembre del 56 en Hollywood, California. Entonces aquí hay una gente fantástica, incluyendo a Herb Geller en alto, a Peter Candolí en trompeta y Alvin Stoller en batería, entre otros, no tan conocidos, pero sí muy buenos. Something's Gotta Give, arreglo de Marty Page con su dectet, Mel Tormé, gran cantante al frente de todo esto, cantantes aquí en Tiempo de Jazz. When an irresistible force such as you meets an old immovable object like me, you can bet as sure as you live, something's gotta give, something's gotta give, something's gotta give. When an irreversible irrepressible smile, such as yours, warms an old implacable heart, such as mine. Don't say no, because I insist. Somewhere, somehow, someone's gonna get kissed. So on guard, who knows what the fates have in store from their vast, mysterious sky. I'll try hard, ignoring those lips I adore, but how long can anyone try? Fight, fight, fight, fight, fight it with all of our might. Chances are some heavenly star-spangled night we'll find out, as sure as we live. Something's gotta give, something's gotta give, something's gotta give. Some heavenly star-spangled night we'll find out, as sure as we live. When there's a meeting of cosmic forces, you can't separate them with 10 wild horses. Face it, face it, face it, something's gotta give. Mel Tormé como cantante espectacular de este Something's Gotta Give, composición de Johnny Mercer, grabado en noviembre de 1956, este material en Hollywood, en California. Mel Tormé con el Marty Page Dectet, gran arreglador y director también, hay que decirlo, viendo cómo suena el grupo, arreglador y director grande, Marty Page con su Dectet. Y nada, Mel Tormé, vamos a pasar más Mel Tormé porque se lo merece sin ninguna duda, uno de nuestros cantantes favoritos aquí en Tiempo de Jazz. Continuamos con la música cantada en este estilo jazzístico. Pasamos de 1956 a 1968 y una nueva instancia de lo que hablábamos antes de instrumentistas, ¿sí? En este caso Thelonious Monk, que se hacen acompañar en algún tema específico, puntual, por un cantante. Y aquí entonces vamos a escuchar de 1968 al gran Thelonious Monk, gran compositor, en una de sus composiciones justamente, pero que fueron y le pusieron letras, ¿sí? Es In Walked Bud, ese es el nombre de la composición. Este es el grupo de Thelonious, gran grupo. Lamentablemente esta es la última grabación de ese grupo, el cuarteto de Thelonious Monk, con, por supuesto, Monk al piano, Larry Gales al contrabajo, Ben Reilly a la batería y uno de los grandes, que no se habla mucho de él, Charlie Rose, al saxo tenor. Todos ellos entonces, ese es el grupo, acompañados, o mejor dicho, acompañando a, que es el invitado especial en el disco, John Hendrix. Antes escuchamos a Dave Lambert y ahora vamos a escuchar a John Hendrix. Los dos más o menos actuaban en, bueno, John Hendrix vive todavía y sigue cantando, cuidado, pero la actuación de ellos está más en términos así de una especie de post Charlie Parker, sí, creo que se nota, y es el cantante ideal, sin ninguna duda, John Hendrix, para estar aquí con Monk en esta grabación. Producción del gran Teo Macero, gran productor, si los hubo alguna vez. Esto fue grabado en 1968, el 14 de febrero. Monk al piano, su composición In Walked Bud, y canta John Hendrix en nuestro especial de cantantes en tiempo de jazz. Oscar played the mean sax, Mr. Byers blew a mean axe, Bonk was thumping, turning awkward, and then the joint started jumping. Every hip stood Billy the Bird, soon the hit down. Taking that note, nobody would put it down. O.B., he was screaming, next to Busy, who was beaming, Bonk was thumping, turning awkward, and then they got into something. el cuarteto de Thelonious Monk en 1968 con invitado John Hendrix a la voz, haciendo In Walked Bud, la composición de Monk, con una letra puesta, probablemente letra sea del propio John Hendrix, que hacía esas cosas también, ponerle letras a músicas que ya están hechas antes, ¿no? Incluso a solos en particular hechos antes. Eso es vocales, así, esa técnica. John Hendrix, un maestro, por supuesto, y Thelonious Monk también. Y vamos a cerrar entonces nuestro aquí en Tiempo de Jazz, que se emite en exclusiva por Agora Sol Radio, con Ella Fitzgerald, la gran dama de la canción americana del jazz, haciendo en 1900, bueno, acá hay una cuestión, puede ser 70, yo creo que tal vez la grabación sea 1969, lo vamos a chequear, lo vamos a poner bien en nuestro podcast, y ahora entonces vamos a escuchar a Ella Fitzgerald haciendo Things Ain't What They Used to Be. Eso es una de las grandes composiciones del canon Ellington, decimos del canon, porque nuevamente tenemos aquí una composición, como ocurrió hace unos minutos, de Billy Strayhorn, el gran colaborador de Ellington, arreglista y compositor también. Things ain't what they used to be, las cosas no son lo que solían ser, y aquí viene con un agregado, and you better believe it, y mejor que lo creas, sí, porque estamos hablando de los tiempos en los que el jazz estaba en retroceso y el rock había ganado el mundo. Entonces, nada, tiempos duros para los jazzistas, pero no tanto, por lo menos no tanto para Ella Fitzgerald, que siempre fue una grande, y en 1969-70 ya tenía el cielo ganado. Arreglos, vamos a escuchar ahora de Gerald Wilson, uno de los muy buenos, sin ninguna duda, arregladores. Arreglos y conducción de Gerald Wilson. Ella Fitzgerald, por supuesto, canta, y la orquesta es increíble, son todos los que encontraron por ahí en, no sé dónde, en Nueva York o en Los Ángeles, y ahí grabaron todos, y tenemos a Victor Feldman al vibráfono, Joe Sample al órgano, Tommy Flanagan al piano, todos juntos en el mismo tema, increíble. Increíblemente, mira, vamos con la sección rítmica, seguimos, Herb Ellis a la guitarra eléctrica, Ray Brown al contrabajo y Louis Belson a la batería. De lujo, y hay otros lujos más por ahí, pero nada, estamos aquí con Ella, que va a ser lo importante en este lindo tema hecho con toda la fuerza de Ella y el jazz que podían hacer en 1969. Ella Fitzgerald, Things Ain't What They Used To Be, la gran cantante para cerrar nuestro especial de cantantes de Tiempo de Jazz. Got so weary of being nothing, felt so dreary just doing nothing. Didn't care ever getting nothing, felt so low. Now my eyes on the far horizon can see a glow, announcing things ain't what they used to be. No use being a doubting Thomas, no ignoring that rosy promise. Now I know there's a happy story yet to come. It's the dawn of the day of glory, millennium. I tell you, things ain't what they used to be. Look at that army fighting to be free. It doesn't bar me. Shows me how. Things ain't what they used to be. Got so weary of being nothing, felt so dreary just doing nothing. Didn't care getting nothing, felt so low. Now my eyes on the far horizon can see a glow, announcing things ain't used to be. No use being a county Thomas, no ignoring that rosy promise. Now I know there's a happy story yet to come. It's the dawn of the day of glory, millennium. I tell you, things ain't what they used to be. Come on and look at victory. Believe me, things ain't what they used to be. I can see a glow, announcing things ain't what they used to be. Ella Fitzgerald haciendo Things Ain't What They Used To Be And You Better Believe It. Esto fue una grabación de 1969 arreglada y dirigida por Gerald Wilson. Y así terminamos nuestro programa con Ella Fitzgerald de cantantes número 2, nuestro especial número 2 de cantantes de jazz en, obviamente, no podía ser de otra manera, en tiempo de jazz. Os esperamos en para nuestra próxima emisión. Esto fue Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao, hasta la próxima.